Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú. El resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios. De costa, Andes y Amazonía del Perú. Insolvencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionó el insolvente mensaje del presidente Ollantumala frente al conflicto ocasionado por el proyecto minero Tía María. Demandó que asuma la responsabilidad de su investidura para evitar una muerte más en conflictos socioambientales. Cuestionó que la suspensión del proyecto por 60 días, anunciado por la Southern Perú, solo buscaría lograr mejores condiciones para persuadir sobre los beneficios del proyecto, persistiendo en su actitud monologante. Medida cautelar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Gregorio Santos Guerrero y dispuso que el Estado peruano adopte medidas para garantizar su vida e integridad. El organismo adoptó dicha decisión tras considerar que se dan las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad en la situación del beneficiario, porque su vida e integridad peligran en las condiciones de prisión que afronta. Las condiciones de prisión del reelecto presidente regional de Cajamarca deberán ser adecuadas a los estándares internacionales. Santos está en una prisión preventiva de 14 meses por presuntos delitos de corrupción durante su primera gestión, aunque muchos sectores de la población lo atribuyen a una persecución política por su oposición al proyecto Conga. Desestabilizan consulta. El Ministerio de Energía y Minas otorgó sorpresivamente a su Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos todo el poder sobre procesos de consulta previa vinculados a hidrocarburos y electricidad. La referida dependencia es una de las principales responsables del terrible marco socioambiental que se vive en el lote 1AB, donde la permisividad y escasa vigilancia ha puesto en riesgo la vida en las comunidades. El presidente de la organización indígena del Pastaza, FEDIKEP, Aurelio Chinodagua, consideró la disposición como una provocación, porque está por iniciarse un proceso de consulta con las comunidades dentro del referido lote, ahora designado como lote 192. Por otra parte, pese a haber sido excluido del proyecto de consulta, Perú Petro emprendió la licitación del citado lote, incumpliendo un acta que firmó con 4 federaciones indígenas. Lote 192. La consulta previa del lote 192 de hidrocarburos será nula y deberá suspenderse porque están haciendo viciada al vulnerar el principio de buena fe, de oportunidad y al desconocer compromisos asumidos con las organizaciones indígenas representativas. Así lo advirtió la asociación IDLATS, que detalló que las reuniones preparatorias a realizarse del 18 al 20 de mayo están llenas de trabas y obstáculos legales. Salud contaminada. Una demanda de cumplimiento presentaron el 12 de mayo afectados por la contaminación de Cusco y Puno contra diversos sectores públicos a fin que el Estado cumpla su función de garantizar el derecho a la salud. La contaminación de las personas expuestas a diferentes metales pesados altamente tóxicos ha sido probada y, según un informe de la Defensoría del Pueblo, algunos organismos del Estado debieron haber reaccionado de manera oportuna. Ocultaron contaminación. Después de 3 años, el Ministerio de Salud entregó en marzo de 2015 el estudio que confirma altos niveles de plomo en la sangre de los pobladores de Hualgayoc en Cajamarca. De acuerdo al Censopas, organismo a cargo del estudio, la información no se hizo pública debido al conflicto por el proyecto minero Conga, informó Noticias SER. Por otra parte, el Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca anunció que el agua que consume la población de Bambamarca, que proviene del manantial Tres Chorros, contiene altas dosis de contaminación por metales pesados. El agua contiene metales como fierro, plomo, aluminio y sílice en cantidades superiores a los porcentajes permisibles para el consumo humano. Justicia rondera. La función jurisdiccional de las rondas campesinas está amenazada por el dictamen del nuevo Código Penal que pretende deslegitimarlas y criminalizar a sus autoridades. Frente al dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, el juez supremo, Duberlí Rodríguez Tinio, advirtió que si no se modifica la norma, las rondas serían perseguidas judicialmente y se incrementarían los conflictos. La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígenas, órgano adscrito al Poder Judicial, Nacional prepara una carta de exhortación al Congreso solicitando la inclusión de las rondas campesinas en el numeral 16.1 del dictamen. Triunfo judicial. El pueblo Cucama-Cucamiria celebró el reciente fallo judicial de la Corte Superior de Loreto favorable a la exigencia de consulta previa del megaproyecto Hidrovía Amazónica. La organización COCAMA, ACODECOSPAT, consideró que el triunfo judicial genera un valioso antecedente y jurisprudencia para la vigilancia de actividades en territorios indígenas que no tengan consentimiento ni participación de las comunidades. El proyecto Hidrovía Amazónica comprende las regiones de Loreto y Ucayali y busca ampliar la navegabilidad a los ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali, y a pesar de su impacto, pretendía ejecutarse sin consulta a las comunidades afectadas. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.